querer saber por parte de la gente, bueno, sobre el tema del ambiente, ¿no? Algo que en este momento se ha transformado en, no sé, en un rubro curioso, en un rubro espinoso. ¿Cómo lo estás viendo vos desde la Secretaría y qué estás haciendo puntualmente ahora? Bueno, desde la Secretaría se nota que hay mucho interés de la población sobre el tema ambiente. Quizás hay posiciones muy desencontradas. Hay gente que prioriza, digamos, el bienestar del ambiente de la puerta de la casa para afuera, y otros que no, que están como más comprometidos y más integrados en cuidarlo de una forma integral. Sí. Entonces, frente a eso, nosotros estamos tratando de generar una conciencia que sea del pueblo. Ajá. De cuidarlo todo de una manera entera. Entonces, hacer una cuestión integral, digamos. Claro, sí. Frente a eso, bueno, estuvimos haciendo capacitaciones el año pasado, que fue en el periodo de transición y fue un poco complicado generar muchas acciones debido al breve periodo, que fue sobre el vivero forestal nativo. Uh-huh. Hay mucha controversia en el tema de si el árbol es nativo o exótico. Es un tema que se está instalando en toda la provincia. Y bueno, nosotros queremos profundizar un poco en este tema, que vengan especialistas y nos hablen de una postura, de la otra, uh-huh. para que la gente se interiorice en el tema, haya más conocimiento y se puedan tomar decisiones, o que la población genere acciones desde ese lugar, con sí, mucha información. Sí, está bien. Ahora, por ejemplo, vos decís trabajar en común. ¿Cómo trabajás con las diferentes áreas del municipio? O sea, ¿hay un acuerdo, hay una dirección común en sentido de respetar el ambiente? Y con turismo estamos tratando de generar el plan de turismo sustentable, que bueno, estamos arrancando con eso, así que calculo que en los próximos meses vamos a tener algunas pautas más concretas para empezar a comentarles. Sí. Y con obras públicas también nos estamos poniendo de acuerdo en muchas cuestiones que quizás son las áreas que más rozan, pero por ejemplo las aperturas de calles, nosotros ahora las consensuamos, la poda también, que antes se hacía como de una manera más separada. Nosotros sí, ahora nos regimos por la ley provincial 10.208, que es la general de ambiente, en donde se establece que cada acción que genera el municipio tiene que hacer una evaluación del impacto ambiental. Claro. Entonces, frente a... También hay muchos reclamos de los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, que necesitan que le abran la calle porque le rayan el auto. Sí. Entonces, nosotros vamos, evaluamos, y frente a eso se toman las acciones. Está bien. Yo decíamos, yo creo que fue del micrófono, lo decíamos, el tema de la gran cantidad de ramas que hay, por ejemplo, caídas hoy, sí, después de claro, la tormenta, ¿no? Sí, sí. El tema del arbolado urbano, ¿depende de ambiente, depende de la MUNI, depende de PEC? ¿De quién depende? En realidad, cada frentista debe preservar su vereda. Frente a eso... Incluye el árbol. Lo que nosotros querríamos que se haga es como... ante el eventual riesgo, que el vecino se acerque a la Secretaría de Ambiente y nos haga el reclamo, o digo el reclamo porque el papelito se llama reclamo, en realidad es como que sí, vengan y nos informen. Sí, sí, sí, sí. Que el árbol estaba muy crecido, que está tocando los cables, o que sospecha que está seco y puede ser peligroso, que sí, lo ve inclinado. Entonces, con eso nosotros vamos, lo evaluamos desde Ambiente y consensuamos con obras públicas si hay que podarlo, extraerlo, si consideramos que está bien. Sí, sí, sí, sí. Te digo, bueno, eso es así. Me pasó a mí, personalmente, en la puerta de mi casa. Y bueno, fui, vos no estabas todavía. Hablé con una ingeniera agrónoma. Silvestre Sagarzazo. Silvestre, sí, sí, sí, sí. Y bueno, ella vino al otro día, miró y mandó la cuadrilla a talar el árbol, porque el problema es que estaba seco y caía sobre la calle. Claro. Entonces era una cosa peligrosa. Ahora, en cuanto al cuidado de la maleza y la generación o creación de basureros espontáneos, sí, ¿la gente está siguiendo directivas o consejos de ambiente, o digamos hay algo así como anárquico? Es difícil de controlar eso, porque los basurales espontáneos, digamos, los generan en lugares tan alejados que no llegamos nunca a terminar de controlarlo. También nosotros estamos muy excedidos de trabajo con la cantidad de reclamos que se vienen más que nada en esta época por las lluvias y los vientos. Sí. Pero frente a eso nosotros estamos trabajando en una ordenanza que, bueno, ahora la está evaluando el intendente, más que nada por el tema malezas. Sí. Que hay muchos vecinos que compran lotes y los quieren desmalezar. Entonces, frente a eso, nosotros queremos concientizar un poco qué es la maleza y qué es la cobertura vegetal, cuáles son los beneficios que tiene, porque, por ejemplo, la lluvia del jueves hubo muchas inundaciones. Ajá. eso en parte tiene que ver con que se arrasa la cobertura vegetal del suelo, entonces no se puede retener el agua, no se puede captar, y el agua lava, arrastra la tierra como si fuera polvillo, y entonces se generan situaciones como la del jueves pasado. Claro, a veces se confunde limpieza del lugar, del predio, con tala indiscriminada, ¿no? Claro. O muchas inmobiliarias también, para que el lote sea más vendible, lo dejan como muy limpito, claro, sin tener en cuenta la belleza del monte autóctono que tenemos. Claro, algo así pasó en Valenti, ¿no es cierto? Claro. Y el tema es que justamente es en esas zonas altas, con lo cual el perjuicio viene para las zonas más bajas, más céntricas. Sí, sí, sí, es cierto. ¿Vos considerás que Capilla del Monte está preparada para sufrir grandes precipitaciones, como está habiendo en Córdoba, en el país entero en este momento? ¿Mucha agua en poco tiempo? ¿Hasta qué punto está preparada Capilla del Monte? Yo creo que necesitamos concientizarnos un poco más de eso, ¿no? De cuáles son los riesgos del cambio climático que se está produciendo debido a la tala indiscriminada, la deforestación. En este momento creo que no estamos preparados. De hecho, pasó el jueves, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tomar más conciencia sobre la importancia de plantar árboles, de cuidar lo que hay, porque es un beneficio para todos y hace al lugar en donde queremos vivir. Mucha gente lo elige, pero quizás al venir de otro lado con otra idiosincrasia, no se da cuenta por ahí que genera acciones que perjudican. Viene y dice, como no hay subte acá. ¿Cómo es acá? Martina, el tema de, por ejemplo, la plantación, la replantación de especies nativas. Vos decías que hay una discusión entre especies nativas, autóctonas o no. Sí. ¿Hasta dónde está eso? ¿Qué tipo de programa? Porque sé que estuviste entregando árboles, ¿no? Hace poquito. Sí, sí, para las fiestas. Para las fiestas, ¿no? Sí. Claro, que no eran arbolitos de Navidad, pero bueno. Claro, el lema era que en estas fiestas tu árbol sea uno nativo. Uno nativo. Bueno, ¿cuál es el criterio de ambiente? O sea, la dirección que lleva ambiente es hacia la planta nativa, el árbol nativo. Claro, o sea, hay algo que por ahí no está muy claro, que es que uno en su casa, por ejemplo, si quiere plantar un duraznero, no hay problema. El tema es cuando, para plantar el duraznero, uno saca el algarrobo, saca el quebracho y por ahí planta pinos. Sí. Entonces, esto es una discusión que se está dando a nivel provincial, es una directiva que baja desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, no es algo que lo estemos instalando nosotros. Sí. Hay muchas localidades como Cuesta Blanca que generaron acciones, por ejemplo, de limpiar toda la costanera del río sacando los árboles exóticos. Claro. Porque los exóticos, ¿qué tienen? Retienen más cantidad de agua, o sea, toman más agua, digamos, no retienen en el suelo. Cambian la composición física y química, generan otras especies, digamos, arbustivas que son distintas a las de acá. Entonces, todo eso va cambiando la composición del suelo, la composición climática, claro, aumentan los grados de temperatura, nos llevan a generar un ecosistema diferente al que es originario de acá. Claro, vos sabés, yo no tengo el conocimiento ni la capacidad tuya como para poder analizar este tema, pero lo que quiero sí sé es que si es autóctono, por algo es autóctono. Claro, exactamente, sí. Donde fueres, haz lo que vieres, entonces ¿para qué vamos a alterar lo que ya tenemos? Claro, claro, no sacar todo y poner pino. Claro, que en la cumbre y en los cocos está siendo un problema eso también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, cuando pasó la cola del tornado, la mayoría de los árboles que cayeron eran exóticos. Mira vos, son más frágiles ante... Tienen distinta raíz, es menos profunda, sí. Son menos resistentes a las inclemencias del clima, como se pudo comprobar. Sí. Martina, te quería preguntar algo que bueno, por supuesto, seguramente algún oyente, la gente está esperando charlar sobre esto y quiere charlar sobre esto, que es el tema de la basura, ¿no es cierto? Sí. De la separación de residuos en el domicilio. Hay quejas porque no pasa el recolector de residuos inorgánicos. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo tuvieras que relatarme una foto en este momento de cómo está el tema separación de residuos y luego el tema basural, ¿no? Bien. El tema basural es compartido. ¿Querés arrancar por ahí? Sí, bueno, dale. Está bien. Quiero aclarar esto y después vamos al reciclado. Dale. Sí. Es compartido con el área de obras públicas. Ajá. Son ellos los que tienen la recolección indiferenciada de residuos. Sí. Nosotros desde Ambiente tenemos el camioncito que recolecta desde los puntos de recuperación de materiales. Todavía no es domiciliaria la recolección diferenciada. Sí. Entonces, con la quema que se produce en el basural y todo eso que ya, digamos, no puede seguir pasando, desde la nación, desde la provincia, se apunta a que se cierren los basurales a cielo abierto. Sí. El punto por ahí controversial con ellos es que no te ofrecen una solución, solamente imponen el cierre. Vos sabés que eso yo lo hablaba hace un par de sábados, Renata, con el intendente, que le pregunto justamente eso, le digo, pero sobre el basural, y le digo, bueno, pero hacía poquito horas, qué sé yo, que el senador Caserio había dicho a todos, bueno, cierren los basurales a cielo abierto, no quiero más. Y bueno, pero qué, bueno. Es muy fácil decirlo. Es como vos me decís, Carlos, comprate un Audi 400. Bueno, escúchame. Dame algo, dame con algo, sí, claro. ¿Cómo está ese tema específicamente, ya que estamos con el basural? Bueno, a nosotros nos agarró la temporada, digamos, pero veníamos trabajando en empezar con la recolección diferenciada domiciliaria, que, bueno, no sabíamos muy bien si empezarla como lunes, miércoles y viernes unos materiales, martes, jueves y sábado otras. Creo que vamos a empezar en marzo, si todo sale bien, si, porque ¿qué pasa? Ahora está el turismo, entonces por ahí es muy difícil crearles a ellos una idiosincrasia que después quizás se llevan o que por ahí no comparten porque están de vacaciones. Bien. Empezar con un día de recolección domiciliaria de materiales recuperables. Entonces, ese día va a pasar el camión de la basura, normalmente, pero casa por casa, solo a juntar plástico, cartón, vidrio, todo lo que es, que ahora se está trabajando en la planta de reciclado. Entonces, a medida de poder evaluar la respuesta de la gente, vamos a ir ampliando la frecuencia. Vos sabés que hay algo que me parece que es muy importante y un aporte como para que tenga en cuenta la Secretaría, ¿no? El hecho de simplificar las cosas. O sea, no hacerle complicado al vecino. No, los lunes tengo que sacar vidrio, los martes tengo que sacar plástico. ¿Entendés? Sí, sí, sí. No complicarle al vecino eso y poner las cosas. Claro, por eso nosotros decíamos un solo día. Los miércoles vos sacás todo lo que se pueda recuperar, todo lo inorgánico. Entonces, que de hecho es lo que pasa en los puntos de recuperación. Sí. O sea, en el container uno tira plástico, cartón, vidrio, y no lo diferencia en distintos sectores. Sí, eso sí, después sí. Se trabaja en la planta de reciclado. Entonces, los chicos que están ahí, que son de la cooperativa y de los empleados municipales, se encargan ellos de separarlos, de clasificarlos y de, bueno, darles su distribución hasta que llegue el momento de la venta. Ambiente, perdóname, ¿tiene un vehículo dedicado, digamos, sí, específico? Sí, sí, sí. Y ahora que estamos en temporada, que hay por suerte mucha recuperación de materiales, estamos trabajando con otro vehículo más. Ah, está bueno. Sí. Está bueno, está bueno. Entonces la idea es establecer un día por semana para... Sí, empezar con eso. Empezar con eso. Sí, sí, sí. Sí. ¿Se hará distribución, ponerle de bolsita de residuo diferenciada por color? Es que en eso, ¿recibir algún premio el vecino, un estímulo, qué sé yo? Los estímulos los estamos trabajando. Nosotros por ordenanza prohibimos la bolsa. Entonces no podemos entregar bolsas. Claro. Es como contradictorio. Sí. Claro. Sí quisiera decirle a la gente que es muy importante que traten de recuperar los materiales porque todo eso no va al basural. Y quizás lo que más cuesta pagar en el basural son los plásticos. Una vez que se prenden, claro, no hay forma. Y se tira muchísima agua tratando de apagar eso y es como que el impacto o se genera por un lado o se genera por el otro. Sí. Y que también piensen en la gente que vive cerca del basural, que cada vez que se prende fuego tienen que respirar ese humo altamente tóxico, sí, que muchas veces los bomberos no quieren ir por los daños que les causa su salud. Entonces, en la conciencia de cada uno, si podemos recuperar los materiales, quizás si no lo quieren hacer por uno, que lo hagan por el otro, pero que apuntemos todos a tratar de mantener la salud del pueblo y el ambiente. Claro, y la propia. Claro, también. Y la propia. Martina, ¿por qué crees vos que se incendia tan seguido el basural? Y el basural está en una zona que es difícil de controlar. Es muy por lo extensa. Por lo extensa. ¿Cuántas hectáreas son ahí? No estoy muy segura si eran cuatro. Cuatro, ¿no? Más de cuatro, sí. Lo que pasa es que tiene acceso por el río. Claro. Entonces, hay una sola persona en la casilla de ingreso. Que del lado de la 38. Claro, exactamente. Que por ahí no puede estar como recorriendo todo el tiempo. Las montañas de basura son muy altas. Sí. Entonces, quizá uno en un recorrido no ve que había alguien atrás. Hay muchas familias que por ahí van a recuperar materiales que... Estamos tratando de evitar eso porque es muy peligroso también. Bueno, ya hubo accidentes conocen. Sí. Entonces, ese es el problema. ¿Es cierto, te ha llegado a tu conocimiento, que la gente, hay gente que quema para recuperar material? Es como un comentario bastante generalizado. Nunca pudimos verlo. Sí. Entonces, por ahí es muy difícil asegurarlo sin tener las pruebas. Sí, sí, sí, claro, claro. Ahora, en muchas ocasiones... se ha llegado, bueno, yo cuando tenía noticiero del canal, hemos hecho, lo hemos visto, está filmado, de golpe hay hasta niños recorriendo la y hurgando en la basura, ¿no? Eso ahora no sucede tanto. No te podría decir que no sucede rotundamente, pero sí vemos gente grande. Lo que pasa es que también entran autos de particulares, por ejemplo, a tirar poda. Entonces, con eso se genera como una... O sea, tratamos de que cada zona esté delimitada, que la poda vaya a un solo lugar, de mantener los caminos que se llaman cortafuegos, que piden los bomberos. Sí. Pero por ahí no hay mucho control, eso, los fines de semana, que la gente está como más que entra al basural y tira, y por ahí entran varios autos, es una sola persona controlando. Entonces. Claro. Además, el basural de Capilla del Monte está recibiendo residuos de otros lugares vecinos. Sí, exactamente. ¿No? Entonces es como que se está acumulando una cantidad importante. ¿Vos tenés estimado cuántas toneladas por día de basura produce Capilla del Monte? Y yo lo hablé con el secretario de Obras Públicas, eran 3 camiones de 15 toneladas más o menos diarias, aproximadamente 45.000 toneladas. Es una locura. No te puedo creer. Es una locura. Pesa más que Capilla del Monte en toda entera. Sí. Es una cosa de loco. Sí. Qué increíble, ¿no? ¿Qué colaboración estás teniendo los vecinos? ¿Con qué organización de vecinos estás trabajando? Bueno, justamente hoy arranca el festival La Música Hace Bien. Y nosotros, bueno, desde Turismo nos habían pedido que generemos alguna acción que apunte a la concientización sobre el reciclado. Y... se habían venido a ofrecer hace un tiempo los promotores ambientales. Ah, mira. Sí, que ellos hicieron un trabajo, o sea, fue como un curso en donde su trabajo final fue el educiclando, que era educar en el reciclado. Entonces, bueno, ellos iban a poner el stand en este festival para eso, para explicarle a la gente cómo recuperar los materiales, cómo separarlos. Claro, claro. Está bien eso, pero cuando no esté el turismo, ¿cómo sigue la campaña? Esto no debe parar, la campaña de concientización. No, claro. Es que nosotros cuando larguemos todo este programa de la recolección diferenciada, tenemos un área que es específicamente de concientización en la cual estamos trabajando ahora. Porque, ¿qué pasa? Lo que vos decías, hay que simplificar. Entonces tiene que ser algo muy concreto que le llegue a la gente y que no le implique mucho proceso de entender y que se le haga difícil, porque la gente se desmotiva. No, porque lo complicás. Claro. Me olvidé que tengo que decir. Sí, exactamente. Claro, sí. Renata, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos para... un montón de cosas. Empezamos por el último que dice, por fin escuchamos... ¿Escuchás bien? Sí. Por fin escuchamos propuestas de una secretaria de Ambiente para la recolección diferenciada de residuos. Espero que tenga el apoyo necesario de las autoridades para que se lleve a cabo, ¿no? Porque a veces también uno puede tener un plan maravilloso, pero bueno, hay que coordinarlo, ¿no? También. Claro, porque depende mucho de la política. Claro, sí, sí. Sí, ¿no? Después tenemos, bueno, con respecto al basural, las preguntas de los oyentes que fui recolectando de nuestra página es... ¿Cuál es el proyecto para reducir o eliminar el basural a cielo abierto? ¿No? Como bueno, lo que hablabas, hay muchas acciones conjuntas, que uno es la concientización para reducir la cantidad, pero bueno, ¿cómo hacemos hoy? ¿Cómo empezamos a reducir eso, que esas montañas de basura? ¿No? Hoy concretamente tenemos los puntos voluntarios. O sea, la gente, si quiere, puede ya ir separando en su casa y acercarlos a los contenedores que están en todos los barrios. Y es una forma de que llegue menos material al basural. Sí, en relación a eso también otra oyente preguntaba si había algún plan de adquirir más containers que por Sí, se están gestionando. Sí, que bueno, de hecho, yo recuerdo que hubieron muchos y muchos los prendieron fuego, los rompen, ¿no? Hay como una cosa ahí medio de vandalismo. Sí, claro, sí. Y con eso, qué sé yo, por ahí... Se pierde el contenedor y es muy difícil para el municipio volver a adquirir otro. Sí. Es como los tachos de residuos, como los tachitos que están en la calle, ¿no? En la vía pública. Claro. Son naranjas, sí. Creo que eran. Claro, que eran de metal. De metal, sí, bueno, sí. Se los afanaron. Sí, sí. Y había otros de madera y también los prendían fuego. Claro, bueno. Sí. Sí, bueno, ahora vos asumiste la gestión justo muy sobre la temporada, ¿no? Sí. Pero por ahí también estaría bueno generar focos de conciencia para el turista, esto que vos decís, bueno, que por ahí viene de afuera, no tiene tanto, pero no sé, lo vemos en la techada, por ahí faltan más tachitos o más cosas, ¿no? Como que la gente, o los festivales que después ves que se va el malón de gente y queda un asco, ¿no? Vamos a hacer así. Entonces, por ahí poner más tachitos, hacerlo más visible para que haya menos excusa para que el turista tire en la calle, ¿no? Eso es un poco lo que se está trabajando con la Secretaría de Turismo. Que no sea solo ver el tachito, sino explicarle un poco cómo funciona acá, qué es lo que nosotros queremos para nuestro ambiente y que usted como visitante, por favor, nos ayude a cuidar lo que tenemos. Claro, claro. Bien. Vos sabés que yo tengo un convencimiento de que si el turista, te debe haber pasado a vos como turista, me ha pasado a mí, si vos llegas a un lugar limpio, no lo ensucias. Sí, sí, sí. Eso es así. O sea, parte de nosotros, de los habitantes de Capilla del Monte, que tengamos la conciencia suficiente como para decir... Es decir, vos no tirás una cáscara de banana en el comedor de tu casa en el piso. Sí. ¿Eh? Cuando terminás de comer una banana, la tirás en el piso. O sea, ¿por qué en la calle sí? Sí, es que yo tampoco entiendo eso. ¿Viste? Sí. En relación a eso también, ¿no? ¿Hay algún plan? Está claro, ahora la temporada no, pero ponele a partir de marzo para trabajar con las escuelas, para reforzar un poco eso, ¿no? Sí, sí. Que sabemos que los niños después son los que nos generan presión a nosotros, exigiéndonos el ejemplo. Pero en eso, por ejemplo, yo me comentaba una persona que trabaja con chicos que también hay que tener cuidado, porque es como ponerle una tarea al niño que después, en el caso de que no lo pueda llegar a cumplir en la casa, le genera una especie de frustración. Sí. Entonces es muy importante que, bueno, si en la casa no lo puede hacer, en la escuela sí, claro. O en la calle sí, como que se siga motivando, ¿no? Está que bueno. Le genere un rechazo. Sí, claro. Sí. Después otra pregunta que tenemos es en relación a la reserva de Villacielo, que hay ahí también como, bueno, controversia, depende de la municipalidad, ¿no? Se está cuidando, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo es el plan de acción ahí? Bueno, la reserva de Villacielo está a cargo de la municipalidad. Antes sabíamos que estaba a cargo de la ONG Somos Pacha. Sí. Lo que nosotros estamos tratando de generar para el cuidado de la misma es que se le pidió a la gente que hizo el curso de guardaambientes que hagan un apto psicofísico, que lo gestionamos nosotros en el hospital, y que traigan certificado de buena conducta y otros requerimientos, fotocopia del documento, cosas más simples, para generar los legajos y dar cumplimiento a la ordenanza que prevé el cuerpo de guardaambientes voluntarios, que implica un nombramiento. Está bien, está bien. ¿Con qué atribuciones? ¿De qué? El guardaambiente, suponente. ¿Qué atribuciones tiene? Si me ve a mí tirando, qué sé yo, una banana en el piso. Bueno, eso un guardaambiente o cualquier vecino puede decirte, por favor, no lo hagas. Claro, bueno, pero ¿qué atribuciones tiene? Tipo, ¿te puede hacer una multa? ¿Te puede...? Sí, no más sé, que multa algo. Pueden hacer actas. Son actas de constatación. Porque el tema de multas... Bueno, que le pasaría a ellos, también nos pasa a nosotros, se necesita de un inspector autorizado para hacerlas. Sí. Entonces, ellos son un agente de propagación, de cuidado y que dependen de la Secretaría de Ambiente, pero en ese sentido, sus acciones están limitadas solamente a un acta de constatación. Bien. Bueno, muy bien, estamos charlando aquí con todos ustedes, con Martina Fernández, Secretaria de Ambiente de Capilla del Monte, siendo... ¿Qué hora, Renata? Son las 10:38 de la mañana. Bueno, muy bien. Sí. Vos sabés que si alguno se quiere comunicar con nosotros, si nos siguen comunicándose a través del Facebook del programa, ¿los teléfonos los tenemos? Sí, 15-570-333, 15-570-333. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook en el grupo abierto De Vuelta en una radio Muchas Voces. Yo bien. Tenía también una consulta, viste que en Villa Jardino hay un plan de también de reciclado de la basura orgánica. Ellos tienen, ¿no?, el vivero y todo. ¿Hay algún plan parecido del estilo o hacer crecer ese vivero que vos decías de plantas autóctonas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo está ahora y cuál es tu proyección? Acá en Capilla, el mismo ingeniero que hizo esa planta en Villa Jardino generó un plan similar para Capilla, que es, ajá, el ingeniero Farri. Eso, bueno, se empezó a gestionar con la Nación, porque, bueno, implica varias acciones que se necesitan maquinarias y demás. Inversión. Sí, claro. Entonces, el plan está hecho. Necesitamos por ahí reactivarlo, ver si se puede mover en la Nación, en la provincia, o qué podemos hacer nosotros, cuál es nuestro alcance para poder ir avanzando sobre el mismo. Está bueno, está, sí, bueno, está bueno, ¿no? O sea que, digamos, hay varios planes que también dependen de cierta decisión política, pero que están. Claro, hay muchas cosas que se viene trabajando hace mucho tiempo que yo voy retomando, porque me parece que es importante seguir construyendo, no desestimar todo lo que se hizo y arrancar desde cero. Claro. Hay cosas muy interesantes que es importante seguir dándoles impulso. Sí, sí, sí. En cuanto a la plantación de árboles, ¿cómo tenés algún objetivo? Bueno, es una de las promesas de campaña de Buffoni, ¿no? Generar, sí, el vivero. Entonces ahora estamos trabajando en eso. Senasa nos acercó cuáles son los requisitos para la manipulación de plantas. Entonces estamos contactando con el ingeniero, el técnico, digamos, que se va a hacer cargo, el responsable. Uh-huh. Hay personas que ya están disponibles para trabajar en eso, que son del plan Promover. Sí. Son 5 chicos. Mira. Bueno, el vivero ahora va a funcionar atrás del comedor de ancianos en el balneario. Ya está puesta la estructura, le habíamos puesto el plástico, la tormenta lo destruye. Así que bueno, otra vez tenemos que retomar eso. Sí. Pero también es algo que se va a ir dando a lo largo de este año. Yo espero que sea lo antes posible. Claro. Martina, vos habíamos hablado y comentado así al principio de la entrevista que, bueno, una tesis tuya acerca de lo basural había sido, ¿no? ¿Vos podés hacer una referencia a eso? ¿En qué se basaba tu proyecto, tu tesis? ¿Y cuán lejos estamos de poder concretarlo o cuán cerca estamos? Era más que nada investigativa. Era para saber por qué pasa. Uno quizás cree que Capilla del Monte tiene mucha conciencia ambiental, entonces yo quería bajarlo un poco a la realidad y decir, bueno, de esto cuánto hay cierto y cuánto no. Sí. Me basé en una teoría que se llama la teoría culturológica, que es parte del saber experto de cada ciudadano. Es decir, a través de las prácticas que generan en el día a día, como las compras, la disposición final de residuos y demás, dentro, sí, de su casa, sí, se genera un hábito que lleva a una cultura. Sí. Bueno, entonces, con eso yo desmitifiqué un poco cuál era el grado de conciencia ambiental. Claro, porque hay todo como una fantasía, sí, ¿no? Bueno, acá son todos paz y amor y esotéricos, y qué sé yo, y de golpe, viste, es un pueblo sucio, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho un 70% de las personas no tenían muchos cuidados respecto a esto, ¿no? La separación de la basura, a los hábitos de consumo, porque también está muy relacionado a eso, ¿no? Mira. La gente compra. Sí. Y en ese comprar no se da cuenta que también genera productos que después no sabe dónde poner y que, bueno, lo más fácil es tirarlo todo al basural y se acabó. Porque hay mucho de que como no lo veo, no está. No está. Entonces, había un 3% de gente muy consciente que compraban, por ejemplo, la comida en bolsones grandes, bolsas de cereales y demás, que todo lo recuperaban. No sacaban casi nada para el basural, excepto 2 tachitos de yogur por mes. Mira. Pero son los menos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, con eso se tuvo un panorama más claro y que ahora a mí me sirve como de punto de partida para estas acciones, ¿no? De decir, bueno, tenemos que tratar de minimizar el vertido en el basural. Uh-huh. Pero ya sabemos que la gente tiene poca conciencia sobre eso. Entonces sí, necesitamos, sí, atacar. Sí, sí, está bien, es una buena idea. ¿Y vos pensás que esto es posible? Sí. Porque a veces uno, sí, ¿viste?, se plantea metas, sí, y dice, bueno, qué sé yo. Bueno, yo no apunto a basura cero, apunto aunque sea a reducir. Creo que es un camino largo que implica muchas cosas y más que nada mucho compromiso de la gente. Entonces, por más que el municipio ponga a disposición todo lo que se necesita, sí, si la gente no quiere participar, no se puede hacer mucho más. Martín, hablaste en un momento de, digamos, del principio del tratamiento del residuo orgánico, ¿no? Uh-huh. De la separación domiciliaria, bueno, de empezar en marzo con un camión que pase un día determinado. Uh-huh. Ahora, el final de ese proceso, ¿cómo está la planta de reciclado? ¿Con qué maquinaria estás contando? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está facturando? La planta de reciclado tiene dos máquinas que son enfardadoras. Sí. Entonces, cuento el proceso. Viene el camioncito, junta del contenedor, carga todo, lo recuperable sin diferenciar, llega a la planta, hay dos cooperativas trabajando y dos becarios municipales, bajan todo lo del camión, lo separan y hacen los fardos de cartón, de tetrabric, de telgoporinylon. Todo eso se junta hasta que se genera una cantidad considerable para venderla. Uh-huh. Tenemos empresas que compran en Córdoba, el cartón va a Cartocor, que es una empresa que depende de Arcor, que está en Arroyito. Sí, creo. Y bueno, vidrio, viene gente de San Juan a buscarlo, no lo tenemos que mandar. Telgoporinylon va a Córdoba, pero todo eso también tiene un costo de flete. Entonces, en las ventas siempre se trata de que lo haga algún camión municipal para que tenga un mayor impacto. Una disminución de, claro, del flete. Y ahora nosotros estamos trabajando para que esas ventas se puedan reinvertir en la planta. Uh-huh. Una vez, en una oportunidad, me acuerdo, se ha hablado de la compra de una chipeadora. Claro, la chipeadora está pedida hace mucho. No, no está todavía. Todavía ¿por qué demora tanto en conseguirse? No sé qué pasa, se ve que es como la gallina de los huevos de oro. Todo el mundo pide chipeadora, ¿cuál es el problema? Bueno, también no es fácil manipular una chipeadora. ¿Tenés que tener personal especializado? Sí, con un seguro médico, es un elemento muy peligroso. Uh-huh. En el 44 hay una que, bueno, cuando estaba mi tío Miguel Pelliza ahí, me contaba que los propios empleados muchas veces no la querían usar porque tiene 36 cuchillas que rebanan árboles, así que cualquiera que mete una mano por error. Rebanan dedos. Claro. Sí. También es muy ruidosa, entonces genera como mucho impacto auditivo, pero para el municipio es muy importante tenerla. Había una, ahora que te decís de ruidosa, me hiciste acordar de una barredora de calle. Ay, sí, que una cosa así. Y aparte pasaba a las 6 de la mañana, sí, ¿viste? Yo quería matar al tipo. Pobre tipo, ¿qué tiene que ver? Lo mandaban, ¿no? A manejar. Sí, pero es verdad, me había olvidado. ¿Te acordás? Sí. ¿Eso que se destruyó o se autodestruyó? No sé, me parece que alguien se la agarró. Alguien se agarró. Sí, Martina, ¿y tenés idea de la limpieza callejera, por ejemplo? De cómo, no sé si te corresponde a vos esta eso pregunta. Depende del área de obras públicas. Obras públicas. Yo te puedo contar lo que veo. O sea, en este momento está manejado por una cooperativa, que son las chicas que van limpiando la calle, hacen menos ruido que la máquina. Sí. Y después pasa el camión a recolectar lo que ellas juntan y se lo lleva. Claro. En cuanto al material recolectado, por ejemplo, en estas post-tormentas, digamos, las ramas, las hojas, sí, los árboles caídos, ¿qué se puede hacer algo con eso? ¿Haces algo? Y en este momento todo va al basural. Todo va al basural. En un sector específico, pero igual es, no sé, yo lo considero como una pérdida de material. Sí, claro, porque de pronto ahí está ramas sobre esas, hasta troncos, qué sé yo, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo se podría recuperar eso, no? ¿Cómo qué acción se podría generar para que esos residuos, que son otros, que no son, ¿no?, los reciclables, que no son los orgánicos que uno puede tener en el compost de su casa, ¿cómo se puede tratar para que no terminen en el basural? Eso es lo que esperamos de la chipeadora. Ahí va, claro, eso es lo que te permite reducirlo. Claro. Porque lo genera uno, se hunde un tronco enorme, te saca una pila como parecida a la serrín, sí, que la gente se imagina. Sí. Y eso es mucho más fácil de movilizar, de recuperar, lleva claro, menos tiempo. Está bien, está bueno, está bueno. Pero bueno, es complicado, ¿no? El tema ese también, como contabas, de la chipeadora. ¿Y qué elementos te estarían faltando? O digamos, bueno, yo para completar el equipo, los 11 jugadores, digamos, ¿qué me falta? ¿Qué necesidades estás teniendo? Bueno, en este momento estamos tratando de incorporar ingenieros agrónomos a la secretaría. Uh-huh. Que, bueno, nos van a dar un poco la parte más técnica. Sí. Y con la parte de la planta de reciclado, necesitamos incorporar más máquinas, que por eso yo te mencionaba la parte de la reinversión. Sí, sí, sí, que puedes hacer a través de la venta de... Claro, de material. Y también se está gestionando, ¿no? En la provincia, en la nación. Lo que pasa es que por ahí los tiempos son distintos. Sí, sí, ¿los conceptos son los mismos entre provincia y municipio? Con la provincia hay como algunas cuestiones que sí, que son bastante parecidas, pero quizás, no sé, a mí me parece que al no tener el mismo color político por ahí se dificulta un poco. Con la Nación recibimos un llamado el otro día porque estamos anotados en el programa de Ciudades Sustentables, así que estamos tratando de trabajar en equipo, nos contaron cuáles eran sus requerimientos, nosotros estamos por cumplimentarlos, uh-huh. A ver si nos llega algo. ¿Es muy complicado, muy complejo? No, se basa en establecer metas, es así, uh-huh. Hay que darles un panorama de qué es lo que tenemos, a dónde se apunta, se establecen 8 metas. Sí. Y ellos se fijan en con qué cosas podrían colaborar. Está bien, está bien. Bueno, entonces estamos con que el tema del material inorgánico, ¿te alcanza un camión? ¿Qué es una chata, un camión? ¿Qué es? ¿Que pasa una vez por semana? La camioneta sale todos los días. Todos los días. Sí, sí, sí. La planta está sobrepasada de material que... Es muy bueno, implica que la gente está recuperando cada vez más material. Sí. Hay veces que no da abasto, ahora en temporada estamos muy excedidos, porque también recibimos material de comercios, claro. De restaurantes. Se caballos. Consume mucho más. Claro. Sí, sí. Y... Muchas cajas, sí, sí. Claro, sí, sí. Por ejemplo. Y sí, cajas, sí. Plástico, ¿no? Hay como sí. Mucho más consumo, entonces. Pero está bueno que es un buen índice claro. Que vaya al reciclado, ¿no? Porque mucha gente por ahí no tiene esa conciencia y va todo junto. Claro, sí, sí. Está bueno. Sí. Le cuento que tenemos el otro invitado en el estudio y que por el horario la tenemos que liberar a Martina también. Sí, sí, bueno, porque el otro invitado es un señor de mal carácter y puede entrar y golpear a Martina. No, por favor, déjeme huir. Bueno, Martina, realmente una última pregunta quiero hacerte. ¿Sí? Que tal vez tenga alguna connotación política y me gustaría que no me des una respuesta convencional. ¿Tenés apoyo por parte de la intendencia? Sí, tengo mucho apoyo. ¿Sí? Sí, sí. Con Gabriela y con Gabriel yo puedo conversar, puedo ponernos de acuerdo, ellos me dicen esto sí, esto no, pero Gabriela está muy comprometida desde esto, digamos, el plan de recuperación de materiales viene desde la gestión de ella. Sí. Es decir, esto no puede seguir así, nosotros tenemos que hacer algo. Y con Gabriel, con la parte del vivero forestal, me parece que son dos patas muy importantes, ¿no? Porque es uh-huh. No vertir materiales y es volver a plantar árboles. Sí. Entonces, no es una respuesta convencional, pero es lo que realmente pasa. No, yo me refiero a... No, lo que pasa es que de pronto, viste, cuando uno trabaja en equipo, ¿no? Pasa acá en Vieraba. De pronto, sobre la misma cosa hay dos o tres opiniones distintas. Claro. ¿No? Y se debate, se discute. El tema es que se discuta y que se debata. Sí, ellos creo que siempre fueron muy claros. La prioridad es el hospital, pero eso sí. No implica que no se haya presupuestos mínimos para las otras secretarías, que no se generen debates y acciones. Claro, claro. Muy bien. ¿Te quedó alguna pregunta en el tintero, Renata? No. Más bueno. Que agradecerle, porque la verdad que bueno... Que ojalá que se puedan hacer un montón de cosas. Me dice acá Laura, estaría bueno que conversen con Cali Pedraza del vivero municipal de San Esteban. Bueno, está bueno esto de realizar acciones conjuntas, ¿no? Y dice, y trabajar el tema de la cuenca con otros municipios. La cuenca está incluida por 7 municipios, viene desde Cruz del Eje hasta La Cumbre. Nosotros tenemos una reunión mensual con todos. Bien, bueno, claro, sí, tiempo. Sí, pero hace mucho. Hace muchos años se trabaja con y eso. Y Cali Pedraza es parte de los promotores ambientales. Ajá. De los que yo mencionaba al principio. Buenísimo. Bueno, buenísimo, porque me parece que también, ¿no? Son acciones conjuntas para todo el basural, como decía Carlos, sí. O sea, tiene vertido basura de muchos pueblos vecinos. O sea, es sí. Un tema que nos compete a todos, las cuencas de aguas es de todos, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, está bien. Vos sabés que un poco, bueno, esta última pregunta que llegó. Viene de algo, nosotros no sé con quién hablábamos el otro día y decíamos esto, ¿no? En muchas ocasiones a los medios nos falta información, no tenemos información que puede ser de pronto también en recíproca o útil para la secretaría, claro. Porque puede decir, bueno, mira, estamos entregando árboles, yo me enteré de la entrega de árboles, pero por una amiga que tengo en ambiente. Ah, claro. Pero ¿cómo es esto? ¿Viste? ¿Por qué no llegan las acciones? Porque incluso si vos querés crear una conciencia colectiva, uh-huh, bueno, la información es la base. Claro, nosotros, o sea, yo me manejaba con lo que me dijeron, hay que pasárselo a prensa, hace las publicaciones del Facebook, las gacetillas y se encarga de la difusión. Ahora que vos me decís esto, bueno, vamos a tomar otras acciones quizás de mayor difusión, más concretas, menos formales, digamos, en el procedimiento, claro, y de mayor impacto. Claro. Sí, visibilizar lo que se hace, porque como vos bien decías al principio, es un tema que nos moviliza de alguna manera a todos, ¿no? Sí. Entonces está bueno visibilizar lo que se está haciendo, la conciencia de lo que falta, porque a veces uno, viste, dice, esto... Bueno, ustedes saben lo que falta, tienen un relevamiento. Entonces es como que está bueno tener visibilizado lo que está sucediendo, claro, ¿no? Sí. Muy bien, un poco se basa o pasa por un contacto más directo, digamos. Claro. Un llamado a la radio, una cosa. Martina, te agradezco mucho realmente haber estado con nosotros. Estuviste muy clara, viste, muy, muy, muy concreta. Bueno, seguramente nos seguiremos encontrando. Sí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, nosotros atendemos en la Secretaría de 7 a 14 horas, es Pueyrredón 300, primer piso. Bien. Y quedo a disposición por cualquier consulta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En las montañas.